El día de hoy volvemos a una emisión más de La Fórmula Secreta y el Disco, a propósito del reciente fallecimiento de Carlos Robledo, quien fuera una figura fundamental en la innovación de los 70 y los 80 en la escena de música underground en México, particularmente por su participación en bandas como Decibel o Size, a quien en esta ocasión le dedicamos un espacio para poder escuchar una producción completa. Recordamos a Carlos como uno de los fundadores de esta banda, al lado de personas como Jamie Keller, conocido como Illy Bleeding, Walter Schmidt, que bueno, Denny Sanborns, Alfonso Moctezuma, que se presentaba como Dean Stillett, y el mismo Carlos Robledo, que se presentaba como Dis Grace, en un juego de palabras que también hace alusión o hace evidente la inventiva de este gran músico que nos ha dejado recientemente. Size fue una banda que, como ya bien dijo Pablo, nació por iniciativa de dos miembros de la banda Decibel, una banda de rock progresivo que en aquel entonces estaba afiliada a la corriente Rock in Opposition, uno de los cuales fue el mismo Carlos Robledo. El planteamiento de Size era extremadamente sencillo y concreto, al punto de que en alguna entrevista Carlos Robledo se referiría a Size como una banda de rock para niños, y tenía que ver con recuperar el espíritu, pues, simple y al grano de bandas de post-punk y de New Wave, Wire. Curiosamente, en estos días, casi al mismo tiempo que Carlos Robledo, también nos dejaba Dani Yerna, un personaje fundamental de la escena underground de México, fundador del legendario Yo Funky de Tutti Frutti, que funcionó como catalizador de una escena punk, una escena gótica, New Wave, de la cual Size sin duda es una de las expresiones más representativas. Este álbum que vamos a escuchar esta noche es particular, pues contiene íntegra la carrera de la banda, que se separó cuando estaban grabando su primer álbum, y es una iniciativa del label mexicano Rock and Roll Circus, lanzado en 1991, justamente buscando darle salida a absolutamente todo el material grabado que existía de la banda, y reeditado varias veces a lo largo de los años, siendo la última en 2018 por el legendario sello de Los Ángeles Cleopatra, un sello importante para el punk, el rock gótico, el death rock y otras expresiones similares. Entonces vamos a escuchar el álbum de Size, que contiene toda su carrera, invitándoles también a que busquen por ahí, cuando esté disponible, el documental Nadie Puede Vivir Con Un Monstruo, un esfuerzo pequeño y honesto, pero muy ambicioso, de mapear la historia de esta seminal banda. Esto que van a escuchar es Size en su totalidad, y suena en La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. cámara secreta. secreta. want? What are you going to do to me? Mm-hmm.